Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Amina Claudine Myers y Mula Tuastek, Premios Donostiaco Jazz al Día 2022. La cantante y pianista Amina Claudine Myers y el vibrafonista etíope Mula Tuastek han sido galardonados con los Premios Donostiaco Jazz al Día, que recibirán en la próxima edición del Festival Donostiarra, que se desarrollará entre el 20 y el 25 de julio. El director del festival, Miguel Martín, ha dado a conocer los destinatarios de sus galardones en una rueda de prensa en la que ha ofrecido algunos detalles de la programación de esta edición, que ha definido como la del reencuentro, ya que se recuperan la totalidad de espacios y aforos, además de artistas internacionales, tras 2 años de restricciones por la pandemia. Y en el Café Mañana, recordemos la música de Amina Claudine Myers, Dirty No Gooders Blues, el blues sucio de los malos. Have you ever been in love with a man that was no good? Have you ever been in love with a man that was no good? No matter what you did for him, he never understood. The meanest things he would say would thrill you through and through. And there wasn't nothing too dirty for that man to do. He'll treat you nice and kind till he wins your heart and hand. He'll treat you nice and kind till he wins your heart and hand. Then he'll get so cruel that man not stand. Lord, I really don't think no man's love can last. That's what I said, baby. Lord, I really don't think no man's love can last. Then treat you as a thing of the past. There's 19 men living in my neighborhood. There's 19 men living in my neighborhood. And the one ain't no doggone good. Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord. Treats me just like I'm a dog.